quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Sin querer, me enamoré, me ilusioné. Ese corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré. Mi amor, te quiero a ti. Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo, porque bueno, los dos nos queremos. Y ese amor que compartimos es bello y es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo. Barraca arranca, nuevo programa de Algo Va a Quedar. Mucho calor, por favor. Demasiado. ¿Tiene calor? Demasiado. Es un horno afuera. Por suerte venís acá a enfriarte, ¿no? Acá sí, un poquito de refresco ahí. Después del programa de la semana pasada, nostálgico y bien argentino. Bien, argento, como tiene que ver. Tenemos un programa diferente. Hoy tenemos un programa muy diferente. Pasamos al otro lado. Acá en compa de Tuni. ¿Qué pasa, Nancy? Una vez que te dijo bien el nombre. Qué lo, raro que estuve repasando toda la semana. Muy buenos días, la audiencia de 99.7 Chorracas. Este Algo Va a Quedar y hoy vamos a escuchar música paraguaya. Opa. Vamos a hablar de un poco de la música paraguaya. ¿Tenés ya algo, Maru? Ah, me está apurando. ¿A vos te parece? Así corta. Siendo las 11:17 del día miércoles, a mí me están corriendo. Bueno, sí, estoy siempre lista. Dale. Decime qué querés escuchar. Lo que sí quiero decirles, yo de polcas hoy vine a aprender. Lo mismo que yo, hoy voy a escuchar a mi compañera. Muy bien. Voy a escuchar a mi compa. Nos vas a tener que desasnar, como se dice. Dale. Bueno, vamos con una. Después vos me decís qué te parece. Dale. 99.7 FM, llévame. Se rubia yuku, esa ponaite, pene carahue, a este coraju, ande pucabu, paye me mete, se rubia pora, se barrio botu. Che Barracas. Julio César y los mágicos de amor. Prenda querida, prenda en noiva, a ese su cobajo. otros escobiarán. Si es cuaresco mala, dorada, pisar un pin de la igual. Si es coja eva, un mía y cojaré, me baja en mala segura. Hace pendejo, se había topado, la sé sin mí. Bueno, ahí estábamos escuchando algo de la polca, que muy adentro le llega a mi compañero, parece. Está contenta. ¿Querés saber, querés que le explique en guaraní lo que quiere decir la música esta? A ver, instruir un poco. Oh, o sea que le explico en castellano la música esa. Ese le escribió a una chica que le gustaba mucho y que por fin encontró a alguien que... No estoy de acuerdo, que dice que le va a reemplazar a su mamá, que le va a querer mucho. ¿Encontró a alguien mejor que su mamá? No, es el músico dice, por fin encontré a alguien que le va, es como que le va a querer como si fuese como la mamá. Ah, el mismo amor que le tiene una madre. Sí, pero algo que no lo creo. El amor de la madre hay uno solo. Ay, no. Bueno, así cualquiera, chicos. Vamos a creer un poquito en el amor. Al final ustedes son los dark. Yo pienso dijo, que la música es necesaria. Recién estaba, mientras escuchábamos la música, estaba posteando en nuestro Twitter para que nos escuchen en @chebarracas, que es nuestro Twitter. Posteaba algo va a quedar. Hoy dedico el programa a la polca. Ah. Pero agregué música para la revolución. Qué bien, ¿no? Uh-huh. Así como música necesitamos amor, viejo. Un poquito. Un poquito de amor también. Un poquito sí, de amor, bueno, para trabajar mejor, para sí, vivir mejor, para... Y esa es la música esa que pusiste, es para el amor, para una chica que se ve que le gustó mucho. Ahora tengo una inquietud, no. Suni, por ahí nos podés también contar un poquito, bueno... Después del siguiente tema, Carlos nos va a contar un poco la historia de la polca, con tu ayuda. Sí. Pero tengo esta duda. En guaraní se usa mucho el che, ¿no? Sí. ¿Qué el significa? Che, es verdad. Y che, como que... ¿Qué onda, che? Es como que... Ah, es igual que en español. Es un, sí. Ah. Vos. Como... Pero porque en todos los temas, te digo, porque los nombres de todos los temas, yo que estoy ahora delante de una lista de temas, todos dicen che en alguna sí, parte. ¿Qué onda che? ¿Qué onda? O bae. El bae también se usa mucho. ¿Vos también hablás en guaraní, Carlos? No, quisiera. Podemos pedirle a Suni. Tengo una pequeña instructora, pero no me tiene paciencia. Se llama Nancy, seguro. Nancy bueno, no vino hoy. Hoy no vino Nancy. Nancy parece que va a quedar en el recuerdo de todo. Sí. Bueno, ¿qué más? Y nos bueno, pueden decir. No, pasamos a nuestra vía de comunicación. Por supuesto. Dale. Para los que quieran dejar opiniones, algún pedir un tema, algo. Por... Hoy especialmente pueden llamar y hablar en guaraní con claro. Nuestra... Y nosotros quedamos acá corte póker hasta que Suni nos explique algo, ¿no? ¿Dale? Espectacular dale, sería. ¿Pasamos la línea? Ay, si me dice algo lindo, sí, pero si me dice malas palabras, no, acá es todo nada. Sí. Estamos en democracia y todos tenemos que no, saber. No, acá todo. En esta radio hay un acuerdo muy firme de no decir malas palabras en el aire cuando no son estrictamente necesarias. Claro, podemos dejar. Así que sin ejercer la censura... ejerceríamos un poco la censura y se le llama a las bueno entonces escucharnos en la FM 99.7 Chebarracas o vení, acercate a Takayasta 3370 a dejarnos tu opinión, algún pedido, algo, si bien también pueden traer comida como quieran. Ya o Nuestro número de teléfono 43019917. Nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Nuestra página de Facebook FM99.7 Chebarracas. Twitter. Y nuestro correo electrónico es fmchebarracas@hotmail.com. Twitter @chebarracas. Si quieren también dejar, expresar algo, que hoy se sientan identificados, como mal les guste. Cualquiera que tenga algo bueno para decir. Sí, expresen. Bueno. Bueno. Quedamos así cortos. Quedamos así. Estamos muy hoy, ¿no? ¿Qué? No sé, como que la polca lo va a seguir. Vamos medio tomando la personalidad, sí, de la música que tocamos ese día, ¿no? Les tiro un juego para que resolvamos después de después del tema. Dale. Si tuviesen que pensar una palabra que identifique a la polca para ustedes, ¿cuál sería? Piensen. Mientras tanto, les regalo un tema. Dale. Me dejaste pensando. Peaño mi tejañemo si si me haré cobana. No hay que va problema, orea buste, pero le compimo la escupona. Se dispacha a pensar cojina bañan de edad. Perdón. Nosotros acá en el piso de Che Barracas escuchamos la batiseñal y enseguida estamos enfrente de los micrófonos para continuar en esto, es en Algo Va a Quedar. Bueno, disculpa, es que me encanta la entrada, me encanta. Por favor, no hay que pedir disculpas para mí. Puede ser el lema, les propongo el lema de nuestro programa, la fiesta no tiene disculpas. No, nunca, jamás. Bueno, así que decir que es miércoles a la mañana, ¿no? Estaba muy concentrado mirando otras cosas. ¿Cómo dijiste? No, decí que es miércoles a la mañana. Decí que es miércoles a la mañana, hace mucho calor. Muy bien. Bueno. Dale, seguimos. Vaya a leer y podés leer vos. ¿O querés que te traduzca lo que...? Estaría bueno que lo lea vos, porque es más tuyo que mío. Yo te voy a acompañar en algo que vos no entiendas. Dale. ¿Y querés que muestre todo lo que diga ahí? No, con lo que vos quieras agregar, abreviar. Acá, bueno, origen de la música paraguaya. Origen de nuestra música probablemente es de la época de la conquista y la evangelización de los nativos. Comenzaron a divulgarse las canciones y danzas españolas, las cuales con el correr de los años fueron transformándose paulatinamente. Entre ellas iba desarrollándose un cancionero típico de música española. Sería tal vez uno de los elementos básicos que formó nuestra actual polca, pues el acompañamiento de la jota es característico, el uso del llamado canto de las bordoñas, tan común en nuestra polca. Origen del nombre: una danza de ritmo binario, denominada polca, hacia el año 1845 se extendió en la cuenca del Río de la Plata. El pueblo paraguayo, por la popularidad de esta danza, adoptó este nombre poniéndose a nuestra, así pues, el nombre de nuestra danza. Es de origen extranjero. Se hicieron varios intentos de reemplazar este nombre por saraquí. Saraquí quiere decir que te mueves para todos lados. Ajá. Esto se escribe en guaraní, saraquí, quiere decir que te mueves por todos lados. Travieso, le dicen. Y texangaú, añoranza, quiere decir que le extraña a la persona. Y creú, quiere decir que sos alegre y tenés pila. Que sos alegre. Somos todos creú. No todos son creen. Sí, algunos tienen más ganas, otros menos ganas. Estaba pensando yo, perdón que te interrumpa, porque vieron que todas las semanas leemos la historia de un nuevo género musical. Resulta que todos los géneros musicales, casi todos, surgen de... Bueno, exportación. ¿Cómo? Como de exportación. De importación, te diría, más bien, ¿no? Ah, claro. Como de algo que viene. Pero iba a decir otra cosa parecida, pero como todos están ligados al baile. Pero mi pregunta es con la polca paraguaya, porque yo siento que la música es bastante parecida en general y cambia mucho las letras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la letra en la polca paraguaya? Y porque se canta en guaraní. Es como que, ¿cómo te digo? Es como esto trajeron la música esta, trajeron los españoles, pero ellos trajeron en castellano y en Paraguay se canta en guaraní, que es, cambia porque es más... Yo estaba pensando también, la escuchaba y pues, ¿no te parece un poco al chamamé? Un poco sí, te digo la verdad. Parece nuestro chamamé también, sí. ¿No? Las letras están muy lindas porque no son usadas. Si entendieran siempre... ustedes en guaraní, le van a gustar más en guaraní que en castellano. Es como que más alegre en guaraní. Mamamos, a mí me gusta más en guaraní que cantando en español, es como que no tiene gracia para nosotros. ¿Cómo la traducción decís? Sí. Ah, por la sonoridad de las palabras. Sí. Ay, háblanos un poquito en guaraní. Dale, por favor. Y si no, me van a entender. No importa, mientras no nos digas cosas malas, confiamos ciegamente. Confiamos ciegamente en vos, no te preocupes. ¿Puedes mandar un mensaje de esperanza a nuestro querido Barracas, que nos está escuchando? A todos los hermanos paraguayos de acá. A todos los hermanos paraguayos del barrio, que son muchos. Son una banda. A ver, Suni, dale. Bueno. Después no se quejen, si no me entienden. Bueno. A ver, hola, compañera, ¿qué tal? Hay botaña de guaraní, bueno, hoy añeta guaraní, ¿ves? Acá no entendemos, ay. Así que, no, estoy insultando. Que dijo algo re lindo de nosotros, Carlos. A ver, dale. Van a las elecciones, ojalá que hoy en de tiempo mejores para los paraguayos, que no gane Macri, porque nos van a echar a todos, dicen. Y ahora lo traduzco en guaraní, eso. Eso lo entendimos. Chapata Paraguay, ¿ves? Y bueno, y me voy a acabar con Argentina, ¿ve? Gracias a Dios, estamos bien. Ya me vapo, ya estudia, ya me canea. Así que, ya incorporé en ti la Argentina. Ya incorporé la ñan de Paraguay, yo creo. Ya incorporé. Vamos a una música. ¿Entendieron? Bueno, vamos a una música. Bueno, ahora escuchamos música. Bueno, después nos contás qué dijiste. Sí, por favor. Yo estoy buscando ya un traductor. Cagamos ahí. La distancia, tal vez mañana, bella Graciela, aunque no quiera de ti alejarme, agátase, en todo vuelo a otras tierras, niña querida, llevando herido de añoranza. Yo te imploro, mi Gracielita, con todo el alma, en esa hora de mi ausencia, Anihama, dejar olvido, dulce promesa, que floreciera. Para mi dicha, eso tus labios se me pienses, dulce amor mío, que hay engaño en mis palabras, arte escondido de ella. Aunque distante mi Gracielita me lleve el sino de ti, cariño, y que a tu la muerte bombo Perú. Adiós, Graciela, agreste reina, mujer amada, caaguaseña, flor de la selva, mainubemi. Si me espera con el antaño una mañana, de la distancia vendrá a buscarte. Yo la veía muy loquita, porque, no sabía, no entendía por qué. Porque pasa muchas veces, esa música lo que relata es que tenía un amigo íntimo, y bueno, siempre andaban juntos y siempre le palmeaba la espalda, siempre le jodía, y había sido que le estaba sacando la chica. El típico, te derruché el piso. Es mi amigo, pero se hizo amigo de él, es para sacarle la novia, ese está diciendo. Y ahora ya me quemé y no quiero más amigos en mi casa, ni Mi amigo y te me sacó mi novia. Qué temita, ¿eh? Qué tema, qué tema. Y la verdad que en toda la gente, todos los géneros pasa lo mismo. Siempre hay un amigo con derecho, parece. No. En todos los géneros musicales. Sí. No, y en la vida misma también. Y ese pasó, ¿ves? En la vida real que está relatando esto. ¿Quién no tuvo un viejo amigo? No, estoy totalmente de acuerdo. Me parece bien abrir la puerta a los temas polémicos de nuestra vida cotidiana. ¿Querían verdad? ¿Es más verdad que eso? Al fin y al cabo, la música se trata de eso. ¿Vieron esa frase que dice la ficción supera la realidad, supera la ficción? Exactamente. Suponemos que con la música es igual. Sí, por eso siempre te dicen algunos, entre el hombre y la mujer no existe amigo, porque primero amigo, amigo, y después pasa al otro. Te lo puedo discutir de acá hasta que me muera eso, ¿sabes? No. Yo también se la puedo discutir. Me puedo llegar a convertir en ícono barrial discutiendo sobre la existencia de la amistad entre el hombre y la mujer. Sí, hay. ¿Es? Yo creo. Existe. Yo creo en la amistad entre yo el hombre y la mujer. Yo creo a full. Además, también soy amigo de Zoom, imagínate. Yo soy amiga de. Ni se te ocurra pasar un amigo. Escúchame, y además te digo. Además, creo que esa definición es una definición sexista. Obvio, de las dos partes. Porque también es más difícil ser amigo de algunas mujeres, en mi caso. O sea, no, eso yo estoy totalmente de desacuerdo. No existe la amistad entre mujeres. No existe la amistad entre mujeres. No existe, no existe. Sí, existe, Carlos. ¿Cómo no va a existir? Pará. Bueno, voy a quedar muy, muy machito, así que mejor la dejamos. Muy bien, no, que te rescates el tiempo. Esto se llama autofiltro. No, no, nosotros vi su mirada. No estamos por eso. Ejerciendo opresión sobre vos. Vi su mirada, no pasa no. nada. Bueno, no, tampoco existe pasa, mucho. A mí me pasó varias veces. Éramos amigos, conversamos y después ya se pasó a otro. ¿Estás lugar. Hablando de los dos géneros? Sí, y también de mujeres, sé que no. Se hizo amigo de. Acá tenemos una visita en nuestro estudio que nos quiso saludar. Entonces dijo hola y se fue corriendo. Bueno. ¿Es muy tímido? No, qué tímido. Es un poco olvidadizo, entonces se olvidó que estábamos al aire. Me pareció. Bueno, lo que digo es que empezamos muy arriba y ahora ya no creemos ni en el amor ni en la amistad. Somos un desastre. No, chicos. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. No ¿te creo pongo en la un amistad. Tema de rock argentino? No, gracias. Digámoslo. Ya demasiado la semana pasada, muchas gracias. La semana pasada hicimos un programa dedicado al rock argentino y salimos los tres melancólicos, encima estaba nublado, un desastre. Decí que terminamos en un barcito de la esquina, ¿verdad? No trabajamos nunca más en toda la semana. No, mentira. No, hoy estamos en hay que honrar cada Zuni. Cultura con su contexto, ¿no? No, sí, hoy la salsa de Zuni estamos. Uh-huh. Ella hace lo que quiera hoy. Justo hoy vino María Elena al programa anterior, una compañera de la cuadrilla, sí, la conocemos. Y a contar, se las estoy presentando al barrio. Ah, perdón, me olvidé. Vino a contar una experiencia que están haciendo en la Manzana 8, acá de la Villa 21-24, y nos quedamos charlando después y nos decía que ella trabaja en un restaurante, en un comedor que cocina recetas paraguayas, y quedamos en que iba a venir a pasarnos alguna vez. Bueno, dale la dirección. ¿Qué quieres saber vos de la comida típica de Paraguay? Yo soy fanática de la cocina. Vos no sabés cuánto cocino. ¿Qué específicamente quieres saber? Yo también casi yo quiero saber cocinar. Todas las recetas de todas las comidas del mundo. De hecho, estoy insistiendo acá para que hagamos un programa de cocina. Ah, bien. Pero también estaría bueno que me invites a comer, ya que tanto me quieres enseñar. Un día, fin de semana a tu casa, te mostraré. ¿Quieres comer poroto con puchero? ¿Quieres comer el boriborí con pollo casero? El boriborí. ¿Quieres comer locro? Sí, no sé lo que es el boriborí. Nunca comí comida paraguaya. Comí boriborí yo. Muy rico. Dejate la mano que comí boriborí. Yo no comí. Bueno, pero, vale. ¿Qué es carnívoro? Es la carnívoro? Receta más fácil que hay. Unos fideitos. Ah, mira. Bueno, lo que sí comía cuando era chica era sopa paraguaya. ¿Cuando eras chica ya no comí más? Y ahora no tengo nadie que me haga. En su momento, cuando era chica, sí. Eso es lo más fácil que podés hacer. Comprás harina de maíz. Comprás queso fresco. Cebolla, si te gusta cebolla. Y queso. Bueno, huevo. La próxima semana me traen sopa paraguaya. ¿Te dio hambre? Sí. Y hay el otro, hay una sopa y hay el chipaguazú, que es ese, se hace de choclo. Ese también, me encantaba ese, me encanta. A mí me gusta más chipaguazú que la sopa, hago más chipaguazú que sopa. No, aguante la sopa. Sí, hay sopa, es para cuando voy a tomar algo, bebida alcohólica, sí, es bueno la sopa. A ver, nunca me sale el nombre, pero decime si lo digo bien. Benjú también. ¿Benjú? Es muy típico de Paraguay, ¿no? Sí, ese se hace harina almidón. Acá traía mi trabajo y... Ese es para acompañar con el mate, ¿no? Mi compañero Rodrigo se moría. Es para acompañar Le con el mate. Le encanta comer, sí. Pero ese con mandioca... Sí. El benjú es con mandioca, va con Disculpa, mandioca. No es para insultar, pero yo a la mandioca le digo ramita de árbol. ¿Eh? ¿Ramita de qué? De árbol. ¿Qué árbol? Parece una rama de árbol, fuera de joda, parece una rama de árbol. Hasta que no la pelas y ves que parece una papa. Tiene una imaginación frondosa. Y si vos le ves las plantas. No, pero muchas veces me llamó la atención ver esa rama que vendía. Yo digo, ¿pero qué es eso? Un día me enteré que se comía. Acá aporta el ingeniero el dato de que la mandioca es una raíz. Es una raíz. No está tan lejos de ser una parece rama un de tronco, árbol. Perdón. Es una planta. Lico, fuera de joda. Es como un tronco, pero que ese, va para ese abajo. Crece bajo la tierra la raíz. Es la papa paraguaya. No es papa. Bueno, mandioca. Para hacerle una... Y ahí en Paraguay, en mi casa, por ejemplo, solamente se come el pan al desayuno. Desayunamos café con leche con pan. ¿Y la comida con comemos, la comida va con mandioca, la cena va con mandioca. ¿Reemplazan el pan por la mandioca? Sí, ahí poco pan se compra. Mira, wow. Para desayunar sí, pan. Y la mandioca va del mediodía y a la tarde. La cena y con el pan de mandioca. Pero es una verdura la mandioca. No. No es una verdura. Es una raíz, ya no, especificamos. Es un tubérculo. Es un tubérculo, ahí está. Es verdad, y lo probé. Se desayuna eso con mandioca. Vos te vas algún día, no sé quién irá a Paraguay. Vamos pero a tu casa, llegas, Tony. Vos llegás a Paraguay a las 7 de la mañana, ya están desayunando o asadito con mandioca o empanada con mandioca. Así como si fuese pan mandioca. ¿Eh? Todo. En vez de comprar un kilo de pan, vas y comprar un kilo de mandioca. Un asado es más rico con mandioca que con pan. No va con pan. Allá en Paraguay no te van a comer. Acá mucho también la tradición sigue manteniendo. Yo, por ejemplo, el asado con mandioca más rica. Va. Pero con pan no me gusta. ¿Con mate se puede acompañar? Ah. ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Mandioca? ¿Sí? Yo no me veo comiendo pan, mate con mandioca y ponerle dulce de leche encima. Sí, también se come. No, me estás jodiendo. Sí. Me estás jodiendo. En Paraguay esa es la comida principal. Y vos, cuando yo voy al campo a la tardecita o a la mañana temprano y saco. Le corto la rama, le saco la raíz y traigo y lo pongo a hervir. Lo pelás y lo pones a hervir y eso, la comida al mediodía y a la noche. Muy bueno. Qué tradiciones, ¿no? Qué costumbres. Me encanta esto de las herencias, como uno repite tradiciones y cuando se quiere dar cuenta ya las tiene tan metidas adentro que es casi imposible darse cuenta que uno lo hace. En mi casa, por ejemplo, para mí es una obviedad, ¿eh? De hecho, la comida árabe se mezcla mucho lo dulce y lo salado. Los momentos siempre se acompaña con té o con leche caliente. Y en mi casa toda la vida yo comí comidas saladas con café con leche, por ejemplo. Café con leche con tarta pascualina. Bueno. O con bollos de verdura. Y eso para mí es obvio. Yo comí un sándwich de salami y queso con mate, imagínate. Y también en Paraguay, acá la albóndiga se hace con carne picada solo. Y allá vos le pones, bueno, nosotros en casa hacíamos mucho, comemos comida que tiene polenta y por eso lo que hacemos así es. Sí, polenta. Mucho almidón. Demasiado. Y el sogapuá, allá le decimos sogapuá. Es carne redonda, es la albóndiga, pero arriba le ponemos, hacemos una masa. Y vos le haces como tortita con maíz. Es que vendiste como una torreja nuestra acá. Es como la para la sopa, el maíz ese. Le ponemos en el medio la carne y arriba los horras con eso. Y eso lo pones, no lo hace acá con salsita. Es potentosa esa comida. Sí, vos comés eso y a las seis cenas. En Paraguay nosotros dormimos temprano. Yo también, cuando voy a las 8 ya estoy en cama durmiendo. Nadie más ve tele, más en mi casa, por ejemplo, y nos levantamos a las 4 de la mañana. Sí. ¿Y qué hacen a las 4 de la mañana, Suni? Es muy temprano. Nos levantamos, ponemos el mate, ya le damos de comer a la gallina, que ya están todos levantados a veces. Ah. Hasta la gallina. Ordeñamos la vaca, le damos de comer al chancho y bueno. Claro, hasta. Así cualquiera, imagínate, te despertas acá en la ciudad a las 4 de la mañana, ¿qué haces? Yo a lo primero que hago, tiro algo al piso. Acá no, pero yo cuando voy en Paraguay me duermo a las 8 y a las 4 ya estoy despierta. Pero después claro, de la siesta de ese grado allá. Acá es el típico, estoy en el quinto sueño a esa hora. Y allá, y la siesta para eso está, las 11 y media ya tiene que estar la comida. Dios bendiga las a esa persona comemos, que puede dormir la siesta. Las 12 comemos y todito, ni un ruido, la siesta de ese grado. Santa siesta, se dice. Hasta las 3, no hay nadie en la calle, ni todo cerrado los kioscos. ¿Viste cómo hacen acá muchos paraguayos que tienen negocio? La siesta se duerme. Se levantan fresco como un ramo de lechuga. Se cierra y a las 3 abren. A las 3 recién hay movimiento a la calle y todo. Es así. La rutina en Paraguay es así. Se despierta muy temprano la gente. Y el colectivo que va al pueblo, ¿sabes qué hora va? A las 4. Vos, si querés ir al pueblo, tenés que levantarte a las 3. Te preparás y salís. No pasa como acá, pasa un montón de colectivos. Pasa un colectivo, se va y vuelve a las 10 y vuelve a ir al pueblo 2 veces por día. O sea que perdiste el colectivo. Si perdés el colectivo, ya fue. Te vas a la tarde. Y ponele que acá ahora está haciendo, ¿cuánto está haciendo? 27 grados. Mucho. Y allá 40 grados, 44. Calor. ¿Escuchaste? Y por eso la gente muy temprano se va. Nosotros, yo cuando voy al campo, voy a limpiar la cosecha de mi papá y cuando está apenas se ven las cosas, tenés que irte a trabajar. Y volvés a las 10 de la mañana, ya hace un calor terrible. Te venís, te tomás, por eso se toma mucho tereré allá. Hace un calor terrible. Pero allá de 40 grados no hay nada. Ya estamos. Está para usted tan invierno acá todavía. Están acostumbrados. Pero ahora con este cambio de clima, ahí también hubo hace día que había frío. Es un inusual. Porque siempre a estos tiempos, un calor 40, 42, 44. Y estos días le llamé a mi mamá, me dice: hace frío acá. ¿Qué? En un pleno octubre de frío es una cosa novedosa para los paraguayos. Con este cambio de tiempo, de clima, está afectando mucho al planeta Tierra. Y bueno, yo es lindo. Es lindo. Me dijo de cuánto está haciendo esta hora ya. Yo prefiero mil veces quedarme acá. Déjame tranquilo. Ya, a esta hora de. Lo que no estamos acostumbrados es que somos capaces de enfermarnos ya, ¿no? Sí, obvio. Nos pega mucho el calor. Como en Bolivia nos pega mucho la altura. Sí. Sí. Si no te acostumbras, el problema es que, o sea, que lo mejor en Paraguay es que hay muchos árboles frutales en casa. Por ejemplo, el mango. Son cordiales, te convidan ponerle, yo voy de visita, paso naranja. Por la casa, digo, mire, doña, tengo calor, me da una naranja, una manzana, te convidan. Agua te pueden dar, sí. Ah, no, pero yo quiero una fruta, ¿no? La fruta hay ocasionales, en épocas. ¿Cuál es la fruta de ustedes? ¿Cuál es la que más? Y en casa, por ejemplo, tenemos el pomelo, limón, naranja, mandarina, ananá, bananas. Cosechamos en casa. O sea que no se está mueve. La huerta de mi mamá. Los cítricos los tienen siempre a mano. Sí, o sea que la época sí. Ahora, por ejemplo, la sandía ya está grandecito ya. Para diciembre hay sandía, melón, hay mango. Todo. Y acá que los mangos son tan feos y caros en la ciudad de Buenos Aires, el norte y el Paraguay se alucinante en mangos. Ahí se caen. Ahí si quieres mango, andá, lo arrancas y lo comes. Ahí nomás. Hablando de mango, necesito que me prestes algo. Hoy está muy gracioso, Carlos, ¿eh? No. Mira ahí. El mango. Bueno, tengo una mala noticia dentro de todo este merengue de buenas noticias. Es que ya tenemos que cerrar el programa. ¿Ya? ¿Ah? Son las 12, señores. Uy. Y señoras. Bueno, las 12, el sol en punto clavado sobre nuestras cabezas en el barrio de Barracas, en la FM 99.7. Algo va a quedar. Algo va a quedar para ustedes. Algo va a quedar y espero que les haya gustado. Siempre tendremos la polca. Gracias por las instrucciones, por habernos inculcado tus raíces. Ya saben, comuníquense con nosotros al 4301-9917 o al mail en fmchebarracas@gmail o en el Facebook en fmchebarracas o en el Twitter en @chebarracas para contarnos de su vida y de sus deseos de música. Sorpresa para la semana que viene. Sorpresa para la semana que viene. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles de 11 a 12. Espero que mi compañero llegue a tiempo. No pudiste con tu genio. Nos encontramos. Chao. 99.7 FM Chebarracas.